Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a este segundo día de Congreso Lazos con el Más Allá. Os acompañamos desde Mindalia Televisión para conectar con esas otras dimensiones que nos acompañan. Y hablando de una conexión especial de luz, tenemos aquí a Sol Martínez, que viene a hablarnos del papel de los ángeles en el proceso de la muerte. Vamos a recibirla ya de nuevo en nuestras pantallas. Hola, querida, ¿cómo estás? Hola, querida Landa, ¿cómo estás? Es un placer saludarte y estar nuevamente aquí en este espacio, en Mindalia, que ya es como nuestro hogar, yo ya lo siento como una partecita de mi corazón. Pues encantados de recibirte nosotros también, Sol. De nuevo te abrimos las puertas de esta pequeña casa que también es tuya y que hemos construido prácticamente juntos en los últimos años. Y además a mí me encanta coincidir contigo, Sol, en un congreso, porque siempre hacemos participaciones y siempre son bonitas, por supuesto, pero los congresos son como muy especiales, tienen una magia como muy diferente, así que me encanta poder abrir este segundo día de congreso junto a ti y me encantaría también que todas las personas que se sumen a este directo puedan sentirse libres de preguntar, de consultar todo aquello que necesiten a través del chat. Yo en este ratito de tu conferencia voy a estar recogiendo preguntas, experiencias, lo que quieran compartir contigo y en un ratito voy a estar de vuelta para que podamos aunar aquí todos juntos y compartir esas experiencias. Te cedo la palabra, Sol, y comenzamos cuando gustes. Muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, que a mí me corresponde en este congreso es el papel de los ángeles a la hora de nuestra partida, de nuestra muerte, a la hora de nuestra partida de la tierra, de nuestro cuerpo humano. Y es un tema maravilloso. Es un tema que nos va a tranquilizar muchísimo con respecto a esto y que nos va a dar una información preciosa acerca de cómo podemos llevar, por ejemplo, un duelo en la compañía de los ángeles, la despedida de un ser amado con la compañía de los ángeles, cómo podemos sortear una prueba semejante con la presencia y la compañía de la luz con nosotros en nuestra vida. Es un tema maravilloso que yo los invito a escucharlo con el corazón. Los invito a que me hagan todas las preguntas que ustedes gusten acerca de este tema, porque es un tema por demás interesante, es un tema por demás profundo y que nos va a tranquilizar enormemente. Este conocimiento que yo les voy a transmitir lo recibí hace muchos años de parte de ángeles y arcángeles que son llamados ángeles de los traspasos. Fíjense, así se llaman estos ángeles y son ellos quienes nos acompañan a los otros planos y nos ayudan a ubicarnos donde nosotros tenemos que estar. Entonces, para comenzar este tema, quiero transmitirle lo que los ángeles nos transmiten desde los planos celestiales. No nos vamos de este mundo solos. Siempre hay seres de luz que van a ayudarnos en esa trascendencia. Siempre es un buen momento para mejorar hasta el último segundo de nuestra vida y hará la diferencia en los planos superiores. Ya cruzando eso, siempre dicen los ángeles, si tienes que reparar algo en tu vida, repáralo ahora, porque una vez cruzado el umbral, ya no se puede reparar absolutamente nada. Entonces, Lo primero y principal que tenemos que entender es que nunca morimos solos. Nadie cruza, digamos, el umbral solo. Siempre hay un ser de luz o seres de luz encargados de acompañarnos. Número uno, nuestro ángel guardián, que estuvo todo el tiempo con nosotros en nuestra vida en la tierra. Número uno y principal. También él nos va a acompañar a través del umbral hacia la trascendencia, un camino hacia el asombro, como le decían los mayas. Y también tenemos a los ángeles de los traspasos, a los ángeles de los niveles de luz, a los ángeles que nos ayudan a hacer las revisiones, y ahora les cuento quiénes son todos ellos, porque recuerden que en el mundo espiritual hay un ser dedicado a cada función y tarea que necesitamos para nuestras almas en la tierra, para nuestra trascendencia. Hay ángeles para cada función. Fíjense que les he nombrado varios ángeles de la trascendencia, los ángeles de la revisión, los ángeles de los niveles de conciencia, los ángeles que están encargados de ayudarnos a pasar toda esa película de nuestra vida y ver todo lo que tenemos que ver. También hay seres de luz que se le llama el tribunal kármico a esos seres de luz que están revisando todo el campo cuántico, las decisiones que hemos tomado en nuestra vida, todo lo que hemos decidido a lo largo de nuestra vida, y estos seres son los que van acompañando al alma en su viaje. Entonces, no nos sintamos solos, no sintamos que tenemos ningún tipo de miedo, no debemos tener ningún tipo de temor a nuestra muerte, sino prepararnos amorosamente para nuestro momento de partir y saber que vamos a estar asistidos, que somos amados, que somos contenidos, que son ángeles de luz, más nuestro ángel guardián que nos conoce, quien nos va a acompañar al otro plano. Una vez que los seres humanos dejamos este capullo físico, una vez que los seres humanos nos liberamos de esta materia, trascendemos a nuestro estado original, nuestro punto de origen. Trascendemos al estado álmico nuevamente. Siempre que cruzamos a los otros planos, nuestra alma se va de aquí, de este planeta, con, digamos, valijas, maletas, llenas de todas sus experiencias. Cuando cruzamos al otro plano, todavía estamos conectados a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, todavía mantenemos la configuración humana, que son los roles humanos en la Tierra. Y una vez que ya cruzamos, nuestra alma, asistida por seres de luz, comienza a soltar, comienza a liberar todos esos velos, esos mantos, nuestra personalidad. La personalidad que nosotros creamos en la tierra, en el mundo espiritual, no nos sirve, no nos es útil, y nuestra alma también se despoja de ella. Soltamos los roles, ya no somos tanto como padres o madres o hermanos o hijos, sino que quedan los lazos de amor puros, sin los roles, sin la autoridad de la tierra, sin las obligaciones de la tierra. Es un desprendimiento que hace nuestra alma, donde vamos despojándonos de estas estructuras y, bueno, al despojarnos de ellas, nos vamos despojando de nuestra personalidad y de todo lo que nos ata en la tierra. La clave aquí es lo que los ángeles nos dicen. No te vayas con grandes deudas, no te vayas de este mundo sin haber dicho lo que tenías que decir, no te vayas con ataduras de este mundo y no te apegues, no te apegues porque vas a tener que volar llegado el momento y los apegos son todos como sogas fuertes que nos atan y nosotros vamos a querer volar. Y vamos a decir, pero ¿qué es este apego tan grande que tengo aquí? ¿Qué es lo que no me deja trascender? Bueno, son los apegos que creamos en la tierra. Entonces, esto es lo que los ángeles nos dicen. Ya voy a contestar las preguntas para que aquí están haciendo que son interesantes o esperamos a Laura, ella ya nos dirá. Si las contesto yo solita, Laura, o las contesto contigo, tú ya me dirás. Entonces, es importantísimo entender que nos tenemos que ir lo más livianos posibles de este mundo. Como les contaba, una vez que el alma cruza, una vez que nosotros cruzamos, si tu vida ha sido luminosa, mira que no nos piden perfección, no nos piden que nos vayamos en una, digamos, nube de luz total, no nos piden, digamos, maravillas totales y completas, sino simplemente que seamos fieles a nosotros mismos, que nos rijamos por el corazón, la benevolencia. El colocarnos siempre en el lugar del otro, el no lastimar intencionalmente. Si tú te vas así, con una vida con significado de la tierra, si tú te vas así, de este mundo, lo que vas a ver van a ser maravillas. Va a ser la belleza más exquisita, la luz espiritual más hermosa. Es una luz que va a atravesar cada partícula de luz de tu alma, que va a atravesar cada parte de tu ser y que vas a estar completamente inundado por esa luz. Dios, la fuente, el centro, el todo. Vamos a volver al estado del todo. La paz, la tranquilidad, la calma van a ser totales. Si antes de morir estabas enfermo, ya yéndote esa enfermedad quedó en la materia. Si antes de ir hacia los planos, hacia los niveles espirituales, estabas angustiado, estabas depresivo, allí va a ser tratada esa emoción. Una vez que ya cruzamos y esa luz totalmente maravillosa nos envuelve, nos atraviesa, nos abraza, ya estamos en casa. Ya estamos de vuelta en nuestro hogar. Y en ese momento, según la vida que has tenido, en ese momento, vas a ir a uno de los siete grandes niveles que está subdividido en las dimensiones de las almas, donde van nuestras almas. Hay siete grandes divisiones, desde la más densa, donde van las almas más densas que han tenido una vida sumamente oscura, provocando dolor, provocando sufrimiento, donde están estas almas que han traído tanto dolor al mundo, bueno, van a ese nivel más bajo porque es por correspondencia vibratoria, o sea, tú vas donde tú vibras. Como tú vibras, allí tienes que ir. No puedes ir con una densidad total a un nivel de luz muy elevado, porque tú no vas a estar en concordancia vibratoria con ese nivel. Por lo tanto, es que como vibras, la frecuencia que tiene tu luz, la vibración que tú emites, es donde tú vas a ir y vas a ir al nivel de luz que te corresponde. Cuando llegamos a esos niveles que son numerosos, bellísimos, todos tienen su orden perfecto, todo está organizado, es lo que los ángeles nos explican. El mundo espiritual está en orden, está perfectamente organizado. Y en estos niveles que hay belleza tras belleza a medida que vamos ascendiendo en los niveles hacia la fuente, siendo el último nivel el fuego de Dios, que solo lo resisten las almas que están en la vibración más alta, por supuesto, almas que han trascendido de una manera asombrosa, maravillosa, y que pueden tolerar ese nivel de luz. Entonces, tenemos de menor vibración más oscura todos los niveles llenos de información. Ustedes pueden imaginarlo de esta manera, como ciudades de luz, como estructuras celestiales. Todo está organizado. Entonces, en estos niveles, en uno de estos niveles, tú vas a ir. Hay niveles en donde vas a volver a la tierra inmediatamente. Son niveles que son intermedios, donde van las almas, en donde estás listo para volver. Debes volver pronto. Según lo que ha pasado en tu vida, tienes que resolverlo pronto. Te voy a dar un ejemplo. Tal vez en tu familia ocasionaste determinada situación. Y tendrás que volver en las siguientes generaciones para resolverlo. Entonces pasa a estos niveles intermedios, que es el retorno a la tierra. Todas las almas que llegan ahí comienzan un proceso de purificación, comienzan un proceso de iluminación, de entendimiento, y cuando están listas, vuelven a ingresar nuevamente a la tierra. Tienes otros niveles en donde van todas las almas de los niños. Ese nivel es maravilloso. Ha sido descrito por muchos niños que han estado clínicamente muertos debido a una enfermedad o accidente. Y estos niños, al volver, los han descrito a esos niveles. Imagínate la belleza de todos los colores, la alegría, la felicidad, todas las estructuras de luz brillantes, la presencia de los ángeles por todas partes y el director de esos niveles, el Maestro Jesús. El Maestro Cristo es el director de ese nivel donde van todas las almas de los niños que parten de la tierra, están con él antes de trascender a otros estados. Hay otros niveles de revisión, donde nos envían para revisar nuestro ejercicio de libre albedrío, todo lo que has decidido en la tierra. Acuérdate que estamos en este mundo para decidir, para ejercer nuestro libre albedrío. Entonces allí nos van a mostrar cuadros, episodios muy críticos, claves de nuestra vida y nos van a decir, mira esto, ¿recuerdas cuando tomaste esta decisión? ¿Desde dónde tomaste esta decisión? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Qué te impulsó? ¿El miedo o el amor? Y de esa manera nos van mostrando cuadro por cuadro toda la toma de decisiones que hemos realizado en nuestra vida y donde nuestro destino cambió. Tenemos un plan maestro. ¿Dónde abandonamos nuestro plan maestro o dónde retomamos ese plan maestro? Entonces, todo es revisado porque nuestra alma sí lo requiere. No es para juzgarnos, es el entendimiento de nuestra alma. Nuestra alma vino a la tierra buscando determinados aprendizajes. Entonces, necesita esa revisión, necesita revisar esta sabiduría, necesita revisar todo lo que se ha ido eligiendo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir por estos niveles, trascendiendo, trascendiendo, hasta lograr ya la liberación total y completa, donde tú ya con la tierra no tienes más asuntos, todo lo has aprendido ya y puedes desprenderte de todo lo que es las experiencias terrestres. ¿De acuerdo? Todo lo que son las experiencias planeta Tierra. ¿Sí? Entonces, lo que debemos saber es, tranquilos, no nos vamos solos de este mundo, no nos vamos abandonados, no nos vamos, digamos, sin compañía. Los ángeles están todo el tiempo. Y recuerda la pauta tan importante de que una de las funciones de nuestro ángel guardián es guardar nuestras memorias. Toda tu vida y las decisiones más importantes, nuestro ángel es quien va grabando toda esa información nuestra, es una de sus funciones, para la posterior revisión. Bien, ya estoy lista para las preguntas, Laura querida. Mil gracias, Sol. Vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito del próximo congreso de Mindalia y en nada pasamos a preguntas. De Mindalia.com, la nueva humanidad despierta. Los días 27, 28 y 29 de septiembre. Disfruta de un evento revolucionario que reúne a expertos, visionarios y líderes espirituales que están marcando el camino hacia el despertar global. Descubre cómo puedes ser parte de esta transformación, aprender herramientas prácticas para elevar tu conciencia y conectar con una comunidad comprometida con el cambio de paradigma. Este congreso es una oportunidad única de inspirarte y transformar tu vida. Participa y sé protagonista del renacimiento de la humanidad. Pues aquí continuamos en riguroso directo junto a Sol Martínez. Sol, yo ya he seleccionado por aquí varias preguntitas, así que vamos a pasar a responderlas. Quiero agradecerte de verdad por ese bonito mensaje que seguro que no solamente da luz a las personas que están viviendo a lo mejor un proceso de duelo por la pérdida de un ser querido, sino que también nos da luz a nosotros mismos, ¿no? A la hora de que todos tenga que llegar nuestro final en este plano terrenal, en esta dimensión que estamos transitando. Así que bueno, ahí para cualquiera de los casos, gracias Sol por este mensaje que has transmitido desde nuestra ventana al mundo, que es Mindalia Televisión. Y ahora vamos a preguntitas. Gracias a ti, Laura. Pues comenzamos con Verónica desde YouTube. Nos pregunta, ¿cuándo reencarnamos, el mismo ángel nos acompaña otra vez? A veces sí y a veces no. Fíjate que si tú resuelves toda deuda, todo pendiente en esta vida, tú puedes volver a la tierra o no, si eres muy un alma muy evolucionada, te dan a elegir que no vuelvas, que continúes otro camino más allá de este mundo. Pero si tú sí tienes pendientes, dejas una especie de, digamos, de aprendizaje no asumido, tu ángel te va a seguir acompañando. Pero si tú ya resuelves todo, puedes cambiar completamente de ángeles. Ahora, si es un proceso que viene porque sí has generado aprendizajes que no están asumidos, tu ángel no puede todavía entregar sus funciones porque él sabe, tiene desde el origen este aprendizaje, lo va llevando junto contigo. Entonces no va a dejarte. Lo que va a proponerte en esta vida siempre es que recuerdes. Tu ángel siempre te va a decir, recuerda, vinimos a esto, ¿te acuerdas que teníamos que aprender esto? Bueno, y tú estás aquí, recuerda, tienes que aprenderlo. Es quien nos va a hacer recordar todas las lecciones no asumidas y que ahora sí las tenemos que asumir. Espero que haya respondido la pregunta. Gracias, Sol, por responder la pregunta de Verónica. En este caso había más personas también interesadas en esta misma pregunta, así que yo creo que ahí hemos dado respuesta a muchas de las personas que nos hacían la pregunta relacionada con la reencarnación. Pasamos ahora con Aleph y nos dice, querida Sol, esta pregunta me ha encantado. ¿Qué película nos sugieres para tener alguna referencia real de los ángeles, medium, etcétera? Por ejemplo, Chico Javier o alguna otra. Gracias. Sí, claro. Las películas de Chico Javier son excelentes. Hay una película de él que se llama Nuestro Hogar y ahí puedes ver los niveles donde el protagonista, cuando atraviesa hacia el otro plano, es una persona egoísta, mezquina, cerrada, es una persona que nunca amó ni ayudó a nadie, y cuando toma conciencia, se ven los planos más bajos. Y en esos planos más bajos, ve cómo todos las almas que están ahí están atrapadas en su propio apego, en su propio problema. Chico Javier fue una persona muy especial que nos trajo una gran cantidad de luz. Otra película es El cielo sí existe, que es una experiencia real de un niño que está clínicamente muerto unos minutos y cruza hacia los planos espirituales. Y él está en un templo, en los niveles de la luz, porque acuérdense lo que yo les dije, que son como ciudades de luz, donde está todo ordenado. Bueno, y él está en un templo donde están los ángeles cantando para él y llega el Maestro Jesús, lo habla y le dice que él tiene que volver, que él no se puede quedar. Él visita estos niveles donde van las almas de los niños que yo les comentaba recién y ve a un montón de niños felices jugando. Y el maestro es quien está allí sosteniéndolos. Esta película es preciosa. El cielo sí existe. Y es un relato real de este niño que es maravilloso. Hay muchas películas que muestran el traspaso de niños. Hay otra película que no la recuerdo. Es acerca de una nena. Tal vez alguien aquí se da cuenta qué película es y nos dice el título. Es una nena muy enferma de su pancita, de su vientre, que por accidente cae dentro de un árbol. Y cuando cae dentro de un árbol, sale de su cuerpo y se va a los planos espirituales. Muere por unos minutos y en esos planos espirituales, ella recorre, lo explica en su historia, recorre campos floridos de luz. Recorre cielos de todos los colores, ve a los ángeles flotando sobre todas esas dimensiones preciosas y escucha la voz de Dios que le dice, ¿quieres volver? Porque puedes volver. No es tu tiempo. Si quieres volver, puedes hacerlo. Entonces ella le dice, no, pero yo enferma no vuelvo. Solo si me sano, porque si no me quedo aquí. Y Dios le dice entonces, sanarás. Y ella vuelve a su cuerpo, la rescatan de ese árbol y sana completamente. Ese testimonio es mundialmente conocido. Ahora es una niña súper sana que estuvo en los planos de la luz. Así es que bueno, figúrense todas esas películas que nos llegan tan útiles para aprender, ¿sí? Así que bueno, a ver películas de luz y no engancharnos en la Matrix oscura viendo películas más densas. Sol, gracias también por esta súper pregunta que nos habían hecho, como te decía, me ha encantado porque es algo que normalmente no planteamos, ¿no? Y cómo podemos ahí de repente encontrar referencias en la gran pantalla, pues mira, ahí tenemos recomendaciones de Sol Martínez. Bueno, siguiente preguntita, vámonos por aquí, a ver, aquí está. Mari Santander nos dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pregunta, ¿cómo podemos saber si tenemos una reencarnación? Mira, puedes, si te refieres a que tienes otras vidas anteriores, esa puede llegar a ser tu pregunta si vienes de otras vidas. Bueno, puedes venir con vidas anteriores, pocas, muchas, o puedes haber llegado por primera vez a la Tierra, que es lo que está pasando. Por el cambio de era, están viniendo almas muy evolucionadas para ayudarnos al salto. ¿Cómo te das cuenta que has tenido vidas anteriores? Tus sueños, recuerdas, rememoras un lugar, tú dices, yo he estado aquí. Personas que conoces y dices, yo la conozco sin conocerla. Yo conozco a esta persona, yo siento que tengo una conexión con ella, pero a ver, recién nos hemos saludado y yo ya siento que la conozco verdaderamente. Puedes tener rememoranzas de otros lugares, de otros espacios, donde tú dices, yo he estado allí, yo he vivido allí. Música. La música es un gran activador de recuerdos de vidas anteriores. Hay memorias que se pueden llegar a despertar en ti naturalmente, y tú te vas a dar cuenta que pertenecen no a esta línea de tiempo, a esta vida, sino que pertenecen a otras líneas de tiempo. Así que tienes que prestar atención, registra lo que sientes y vas a poder como entender más qué es lo que sientes y lo que pasa contigo. Muchísimas gracias. Me quedo en voz en off para la siguiente pregunta, así agilizamos un poquito, Sol, porque hay muchísimas y voy a intentar de que le demos respuesta al máximo de ellas. Entonces, me voy aquí con Marcela Boca, también desde YouTube. Nos dice, ¿qué pasa con los seres de la cuarta dimensión? Se dice que pueden engañarnos y tomar nuestra energía. ¿Cuánto hay de real en esto? Gracias. Se referirá a seres que están en el bajo astral. Bueno, la función de ellos es esa, mientras tú no sepas cómo protegerte, lidiar con ellos. Es un tema muy largo para hablarlo tan rápidamente, pero sí, obviamente existen entidades más densas, oscuras en la Tierra, efectivamente, pero tú puedes elegir. Siempre tienes que tener en claro eso. Tú eliges con qué vibras, con qué sintonizas, cuál es la sensación interna que prevalece sobre ti, con qué te conectas. Eso es lo más importante. Ideal, pues vamos a por una más. Nos dice Daniela Gómez, ¿qué significa tener como botones en el pecho? Eso me dijeron mis guías espirituales, pero no me explicaron qué significa. ¿Podrían ser larvas energéticas? Ay, no lo sé. Francamente, no lo sé. No sé a qué se referían con eso y qué vieron. No lo sé. No podría dar una respuesta porque debería verlo yo misma. O ver qué es lo que diagnosticaron esos guías. Tienes que volver a preguntarles. Vuélveles a preguntar que te digan qué significa. Ellos sabrán decirte. Mil gracias, Sol. Quiero aparecer un momentito en pantalla para contarte que tenemos aquí a muchas personas de tu formación, a personas que practican biogénesis contigo, entonces te están mandando un montón de amor a través del chat, no sé si estás teniendo oportunidad de verlo porque sé que va muy rapidito, pero bueno, quería entrar precisamente para darte ese feedback y ahora sí, pasamos a por una preguntita más. Desde Inglaterra, Elisa nos pregunta, si una persona ha vivido creyendo toda su vida lo que la religión ha contado, con miedos, ¿sabrá reconocerse que ha trascendido? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Mira, se va a respetar tu creencia. Por ejemplo, los budistas, cuando parten de este plano, ven a Buda. ¿De acuerdo? Porque la fuente es todo. La fuente es todo. Entonces, la fuente te va a recibir según tu alma, quién eres tú, la mejor adaptación posible. Así que tú verás lo que a ti te hace sentir bien, porque la luz es la luz y abarca todas las creencias, abarca todas las religiones del mundo. Entonces, todo será adaptado desde la inteligencia divina para recibirte a ti y que puedas disfrutar tu traspaso. Ahí dejamos esa respuesta para Elisa y nos vamos con Elizabeth desde México. Nos dice, ¿cuántos ángeles de la guarda ángeles o arcángeles y guías nos acompañan durante toda nuestra vida? Gracias. Ellos pueden ser, no lo sabemos. Mira, tú puedes nacer con un solo ángel o varios ya desde el nacimiento. ¿Has visto personas que tienen 7 ángeles desde el día que nacieron? Y rodean a esa persona y la protegen y la cuidan. Y he visto personas con un ángel, 2 ángeles y así. Y además, a lo largo de tu vida, puede que lleguen otros ángeles y tú nunca te diste cuenta. Y llegan por un periodo de tiempo, porque tienen que ayudarte, porque has estado enfermo, porque tienes que iniciar una nueva etapa en tu vida. Entonces, necesitas más apoyo y más herramientas. Y estos ángeles seguramente han llegado y se han ido. Y tú no te has dado cuenta, así que puedes estar rodeado de ángeles y no lo sabes. Espero que haber respondido. Pues ahora vamos a ir ya sí con la última preguntita de la tarde que nos da tiempo, pero es una pregunta súper bonita, me ha encantado porque incluimos a nuestros animales. Jimena Zeta desde Colombia nos dice, ¿los animales tienen ángel de la guarda o solo los seres humanos? Los seres humanos tienen un ángel que los acompaña todo el tiempo, pero sí, fíjate que para cada función y situación de la tierra, hay un ángel en el cielo. Sí hay ángeles dedicados al universo de las otras especies, a los universos de otras especies, de nuestras mascotas, de la protección de espacios geográficos. Bueno, hay ángeles para cada función y necesidad de la tierra. Entonces, sí hay ángeles dedicados a los reinos animales, vegetales. Bueno, hay ángeles para todo. A ellos puedes llamarlos para ayudar a tu mascota si lo necesita. Gracias, Sol. Gracias a todas las personas que están realizando sus preguntas en directo. Se van a quedar muchas en el aire. Yo, como siempre, quiero invitaros a que sigáis a Sol Martínez en redes sociales, en todos sus proyectos. Además, creo, Sol, que tienes un congreso muy, muy prontito ahora también. Así que vas a tener una cantidad de cosas para compartir y de contenido para el mundo bestial. Así que, bueno, te deseamos todo el éxito, que Mindalia pueda seguir viéndolo y que pueda seguir acompañándote y tú a nosotros, y que sea este camino recíproco de luz que hemos compartido desde hace ya algún que otro añito atrás. Gracias, Sol. Estamos en el tiempo final de esta entrevista, así que no sé si te gustaría aportar algo más antes de que nos despidamos. Saludarlos. Gracias a los alumnos y maestros de Sistema Biogénesis, que siempre están ahí para hacerme llegar su cariño, su apoyo. Lo valoro muchísimo. Estoy leyendo sus mensajes. Gracias infinitas. Gracias a ti, Laura, gracias a todo el equipo de Mindalia, que siempre están allí como una puerta de luz, porque son una oportunidad para todos. Ayudan intensamente al crecimiento espiritual de la Tierra. Así que todas las bendiciones para Mindalia. Yo quiero contaros que cada vez que le escribo a Sol para formar parte de un evento de Mindalia, ella hace lo posible y más por participar. Siempre, siempre, siempre utiliza, ala, o muéveme este hueco, o porfa en este otro horario, porque si no, no me da. Así que el esfuerzo es infinito. Gracias, Sol, de verdad, por eso. Sí. Y sobre todo por haber querido formar parte de estos lazos con el más allá, de acercarnos a los ángeles y a los arcángeles que nos acompañan. Y bueno, si os parece, pues podemos dejar en comentarios todo. Todos un angelito, podéis dejar un ala, lo que queráis, que sintáis que tenéis que compartir si habéis llegado hasta este punto del directo. Nosotros ahora nos vamos a despedir. Te mando un besito enorme, Sol. Hasta allá, hasta otro lado del mundo. Y yo os veo, como siempre, en una próxima emisión aquí en Mindalia Televisión. En nada estoy de vuelta con todos vosotros.